Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Bueno, a ver, empezamos esto de una vez. ¿Cómo era? Hacemos esto rápido, Silvio, ¿te parece? ¿Cuánto nos lleva? Una cadena de lagunas similar a las dimensiones de Chascomús es lo que está en este momento pasando por mi mente. Esto es Mis hijos están con el padre. Una nueva emisión que, como todos los viernes, te acompaña desde las 20 hasta las 21 y moneditas. Esto es Mis hijos están con el padre, un programa radial y también un divague que está saliendo por Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Y al mismo tiempo, como en un universo paralelo, ahora llamado Metaverso, también salimos por am690.com.ar. Allí nos trasladamos al barrio de Liniers, a la calle Ulrico Smith, al primer piso. Abrimos la puerta, la llave que nos tira lustroso, la llave que nos tira por la ventanita, el operador técnico Sebastián Gómez Antelo. Y antes de que caiga al piso, la intercepta Julio Pardo, el otro operador. Gracias, operadores de la AM690. Stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Podés comunicarte a las líneas telefónicas que están ahí a mano de nuestro operador. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26. Repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Oh. con destreza puso las líneas telefónicas. Sí, qué atento. ¿Quién nos opera esta noche? Nacho Álvarez, que nos acompaña todos los viernes y que ya le estoy mandando un regalo vía una moto, la vas a ver, es lustrosa, con chapa número 772, Nacho. La llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. ¡Bienvenidos al Cartel de Chuzos! Recetas de la doctora Salvia. Abrojo chico, verbana, tas liso, mburuya, gramilla y lengua de vaca para mala enfermedad. A dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedar. Continuamos en Mis hijos están con el padre, ¿o no? Así es, continuamos ya aproximándonos a la primera quincena, no sé si se dice así en radio, la primera quincena radial, que serían minutos. Nos acompaña, y esto es gracias a la amabilidad de la gente de prensa de Acumar, mandamos un saludo a Guido, Xoana con X, y a Inés, que tuvieron la amabilidad de contactarnos con Bruno De Alto. Él es el director general de ambiente de este organismo llamado Acumar, que realiza una importante labor en la cuenca Matanza-Riachuelo. Muy buenas noches, Bruno, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, estaba escuchando la presentación. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Te saludamos aquí desde el estudio de La Retaguardia, Braulio Domínguez y Silvio Florio. Muy bien, gracias. Queríamos saber, a partir de este organismo que está realizando una importante labor en el saneamiento del Riachuelo, primero, ¿cuáles son las articulaciones que realiza CONAISA en esta importante obra? Yo diría enorme obra, me ha impactado cuando vi los videos en YouTube de esta mega colectora que viene a sanear las aguas a través de este sistema cloacal que está desarrollando. ¿Cuáles son estas articulaciones con AISA? Decís bien esto de los videos en YouTube o los que se puedan encontrar en la misma página de AISA, porque, bueno, yo voy a tratar de ser didáctico y explicarlo, pero la verdad, esto es radio, ¿no es cierto? Y la verdad que ver las imágenes y las escalas, las técnicas son importantes, creo que para esclarecer y darle el valor que lo que creo que vos estás dando con, con tu comentario y bueno, y por interesarte. La articulación es exactamente así, este es una obra de Aiza, parte de... Perdón. Sí, te escucho. Hola. Me estoy escuchando yo. Es parte de todo lo que se puede concebir como saneamiento de la cuenca Matanzas-Rochelo con un conjunto de obras, muchas de ellas financiado con un crédito del Banco Mundial, y que bueno, en este caso esta obra por su magnitud y por sus características está siendo financiada con un crédito del Banco Mundial, que está en sus etapas finales, y se trata de fundamentalmente tres partes, tres segmentos claramente diferenciados, una red troncal que va desde los que conozcan se pueden ubicar, desde la zona más o menos de General Paz y Riachuelo nace este túnel, este caño que recolecta las distintas cloacas existentes y las lleva hasta más o menos la zona de pasando la boca, y ahí cruza el Riachuelo por debajo, se dirige a Dock Sur. En Dock Sur hay una planta de tratamientos y después de un tratamiento primario son bombeadas por otro caño, otro ducto, un túnel que se adentra a unos 12 kilómetros al río de la Plata, y a través de unos difusores es diluido el agua pretratada. Con esto, justamente hoy estamos revisando algunos números. Estos, por supuesto, son cálculos previos que van a tener que verificarse una vez que la obra esté en funcionamiento, pero hoy por hoy se tiran de lo que nosotros llamamos carga másica, medida en una característica que se llama DBO5, que tiene que ver con el comportamiento del oxígeno en el agua. El DBO5, por día se vuelcan 60.000 kilogramos, y este sistema va a permitir que 30.000 sean quitados del Riachuelo, tratados, y después lo que ha sido tratado se vuelca en el río de la Plata. Así que vamos a reducir la mitad de la carga másica que hoy se está volcando, porque esto es también importante, el río está en mal estado, si bien hay toda una idea, no desacertada, pero no en la misma magnitud que todo el mundo cree, de que es por origen industrial, pero no es tan así. También acá la contribución de las descargas cloacales formales e informales son muy importantes, tanto como lo que te acabo de decir. Todo lo que va a poder resolver este sistema es reducir a la mitad la carga cloacal que va directamente al Riachuelo. Importante esa cantidad. En cuanto a la planta de tratamiento que dijiste está ubicada en Dock Sud, todavía está en obra, digamos, ¿verdad? Claro. Y es, digamos, el punto que hay que esperar que se termine para que todo el sistema funcione. Al ser un sistema necesita que todo esté terminado. Los dos ductos que te acabo de escribir, el que recoge, el que lleva la planta, y después el emisario, que es el que traslada el agua tratada, pero lo difunde, lo disemina en medio del río de la Plata, en una calidad tal que el río la puede asimilar. Ajá. Y en esa planta de tratamiento, Bruno, ¿cómo es el tratamiento precisamente que se hace a los efluentes? Bueno, lo llaman un tratamiento primario. La técnica aplicada es la remoción de los sedimentos gruesos, el cribado, el mecánico fino, es decir, una especie de pulverización, y después separación de las arenas y los flotantes. Eso queda como un barro, como un residuo que queda retenido, y el agua después estas tres etapas de tratamiento es bombeada finalmente al río. Bien, o sea, ahí el agua sigue su curso, pero ¿qué pasa con ese material luego? ¿Cuál es su destino final? En esta etapa es separado es acopiado en un sector, ¿no es cierto?, del relleno que se hizo en su momento en la zona de donde está la planta de tratamientos, y va a ser acopiado ahí. Hay proyectos que van a no están ahora vigentes, van a ser de tomar eso como materia prima para distintos procesos de recupero. Ajá. ¿Cómo cuáles? ¿Sabes qué? Que... No están definidos en este momento, hay estudios de que se están definiendo. Por lo pronto se va a copiar, no va a estar ni en la ciudad ni en el río, va a estar en unas playas de secado a resguardo, hasta que se definan algunas cuestiones de posibles usos, porque va a tener también, va a ser interesante empezar a analizarlos en realidad qué capacidad y posibilidad de subproductos se pueden derivar. Ajá, como una puesta en valor de esos. Sin duda, eso no va a estar, no se va a perder, ese material se va a usar. Bien, y en ese caño final, que es llamado el emisario, ¿no? Esa obra también muy grande, son 12 kilómetros que se internan en el estuario del Plata, ¿a qué se llaman los difusores que están como en la última etapa? Son tubos verticales, porque bueno, el emisario está apoyado en el fondo del río, se va adentrando en el río hasta... una profundidad de más de 40 metros, y estos emisarios tienen una altura de 30 metros, después con unos sistemas de capuchones se va diluyendo, porque se colocan son 34 los difusores y cada 1500 se van colocando, lo cual claro, son distancias gigantescas para nosotros. En total son 34 y por supuesto están lejos de cualquier tema de vuelta hacia la costa o de afectar la navegación, ¿no? Claro, estamos hablando de una escala de construcción gigantesca. Y otra cosa que me llamó la atención en cuanto a la magnitud de la obra es con qué matriz energética sustentable se la mantendrá o se la alimentará. No, bueno, es prácticamente sistema eléctrico, no tendríamos ninguna complicación en cuanto a la tecnología necesaria. Las bombas son importantes, hay sistema de bombeo, fundamentalmente, y además la planta de tratamiento es por gravedad, por filtrado y por gravedad. Así que claro. Todo bastante en la naturaleza hace su trabajo, también el túnel principal es por gravedad, y después es tomado para subirlo a los tratamientos, y después el tratamiento es tomado para empujarlo al río. Bien. Y Bruno, ¿podés contarle a la audiencia cómo fue esta adquisición de estas tuneladoras que fueron como de última tecnología, necesarias para construir estos... porque fueron diferentes sistemas para hacer los túneles, tanto en la mega colectora, ¿verdad? Sí, es interesante volver a la recomendación del principio de la llamada, que es de los videos, pues son dos técnicas distintas. Mientras se va construyendo el túnel, se va haciendo la cobertura, ¿no? Casi un proceso automático. Es tecnología alemana, y esto es fruto de la licitación pública internacional que se hizo para poder construirlo, así que esto lo traen las empresas constructoras y bueno, han resuelto hacerlo de esta manera. Bien, Bruno, y en cuanto a la finalización de la obra, ¿cómo lo ves? ¿Un posible cambio de gestión en CABA implicaría un avance, un retroceso en la terminación o iría en curso igual, mira, a un poco de la gestión? Estuvimos el 7 de julio, así que ya un mes y un poco más, unas jornadas el 6 de julio, unas jornadas en un seminario internacional donde estuvimos viendo algunas experiencias internacionales sobre saneamientos, y la titular responsable del proyecto de AISA, Marcela Álvarez, ante esta pregunta de alguien del público, eso es una fecha que la da AISA, no nosotros, sí. ellos que estaban anunciando en octubre ya la puesta a prueba de los sistemas, ¿no? Eso también es una etapa de prueba que seguramente puede tener una duración, y hoy que no la podemos estimar del todo, pero bueno, evidentemente para el último trimestre del año ya se está probando el sistema. Y a propósito de este seminario que mencionás, del cual estuve leyendo el programa, ¿sabés que otras experiencias en otras partes del mundo han tenido un funcionamiento sustentable con este tipo de tratamientos de aguas residuales? Lo que tenés en realidad, más que son saneamientos integrales, donde terminás con una calidad de agua mejorada, es decir, acá impacta el tema local, el tema residuos, el rol de la industria, el de los vertidos, ¿no? Son distintos, cada caso, por supuesto, es distinto. Claro. Lo que sí nos pareció interesante, ahora te voy a dar los nombres que me estás pidiendo, pero hago una lectura general. Lo que hemos visto que todas las experiencias llevan décadas y mucho dinero. Mucho uh-huh. dinero. No es sencilla la tarea cuando estamos hablando de sanear un río que se han sido contaminados porque están insertos en ejidos urbanos y poblacionales. Entonces, la misma causa es también la dificultad. Entonces, en ese seminario tuvimos una experiencia que pudimos mostrar en forma presencial y también virtual, una experiencia de un río de San Pablo, Brasil, se llama Río Tietê. Uh-huh. También la famosa experiencia del río Támesis, que pudimos escucharla en boca de un argentino porque participó. Uh-huh. La experiencia del río Ganges en la India, que también muy interesante por la magnitud y por la cantidad de personas involucradas. También vimos una experiencia del río Chicago, Chicago, Estados Unidos. Y también, si bien no estuvieron en los seminarios, son muy conocidas las experiencias del río Sena y también de la ría Bilbao, que es una ría justamente en Bilbao, en España. Todas experiencias que arrancan con problemas como el nuestro, con saturaciones de las aguas por descargas cloacales y por pérdida absoluta de la calidad del recurso hídrico, y bueno, emprender obras para poder transformar esa situación y llevarlas a estándares que, bueno, se prefijan. Nosotros estamos ahora con algunos estándares estimados para alcanzar entre 4 o 5 años, que, bueno, más allá de que hoy el río está mucho mejor, creo que todos lo pueden ir a certificar, de ver que no tiene olor, no tiene sobrenadantes, toda la ribera está recuperada, limpia, fundamentalmente en la cuenca baja. La calidad de agua hay que trabajarla, y esta que estamos anunciando, el 50% de reducción de la carga másica, debería el año que viene y el siguiente empezar realmente a notarse mejoras muy importantes en la calidad de agua. ¿Quién nos está brindando? No termina ahí. Sí, no termina ahí. ¿Quién nos está brindando este panorama de la cuenca Matanza-Riachuelo? Es Bruno De Alto, director general de Ambiente de Acumar. Bruno, no te vayas porque le paso la posta a mi compañero de radio, Bruno Braulio Domínguez. Muchas veces. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. ¿Podremos bañarnos en algún momento en el Riachuelo? No. A todos, nos hizo mucho daño las declaraciones que hizo cierta funcionaria hace unos 20, 30 años atrás. 30, claro. En 1000 días iba a poder tomar agua. En ninguno de estos casos que te he hablado de recuperación, por ejemplo, estaba justo hoy repasando algunas cosas, el río Sena, que atraviesa París, han prometido para las Olimpiadas que se pueda nadar y hacer competencias, ¿no? Lo cual es un avance significativo. Pero llevó más de 1.500 millones de euros hasta hoy la obra. 1.500 millones de euros y varias décadas, varias décadas. Así que yo no recomendaría tomar agua, pero sí acercarse. Por ejemplo, estamos esperando una autorización judicial, porque ha sido un trabajo bastante intenso, de poder analizar la situación, de poder volver a navegar en un tramo corto de Cuenca Baja. Nosotros llamamos Cuenca Baja a la zona de La Boca, de Lanús, ¿no? Bueno, toda la zona que está abajo de los puentes. Sí. Y el transbordador se va a poder navegar para fines turísticos y comerciales, en términos de turismo, ¿no? Y bueno, por eso ocurra, de hecho, creemos que antes fines de año se va a dar esa orden judicial de autorización, va a ser un paso realmente gigantesco, ¿no? Pero tomarnos, sí, se puede estar al lado del agua, se puede contemplar, se puede navegar, y nos parece que eso es muy buena noticia. Sí, obviamente. ¿Qué fue la causa Mendoza, Bruno? Bueno, la causa Mendoza, bueno, la señora Beatriz Mendoza, ella lo explica, que la causa tenga mi nombre, porque, bueno, mi nombre quedó arriba de la lista, un grupo de vecinos nos movilizamos, y hace unos años atrás, ella es una persona que trabajaba en Villa Inflamable, en Dock Sur, la zona de Dock Sur, una zona muy carenciada, atendía en una sala de atención primaria de salud y empezó a detectar problemas muy comunes entre los chicos y algunos adultos en las pieles, en las enfermedades respiratorias. Y entonces se organizó, se movilizó, participó la Defensoría del Pueblo y hicieron un juicio al Estado Nacional, a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires por contaminación, por el estado en que se había dejado abandonado el riachuelo. Y la causa, por supuesto, tomó cuerpo, avanzó, la Corte Suprema finalmente dictó el fallo Mendoza, porque bueno, el nombre de Beatriz estaba al frente de la carátula, y así se conoció el fallo, pero bueno, es un fallo en que los tres estados nombrados fueron sancionados y obligados a sanear al riachuelo, y de eso también ya había un avance que fue la creación de ACUMAR como organismo que iba a emprender esa tarea como organismo de articulación, porque bueno, depende de las tres jurisdicciones. Y bueno, acá estamos después de 15 años contando los avances que son muy importantes, 15 años de mucho, pero en un tiempo comparado con otras experiencias estamos a mitad de camino, así que también poniéndonos contentos que a pesar de las muchas dificultades que el país presenta cada tanto, no se ha dejado de avanzar y anunciando obras pronto a inaugurar, importantes, y otras que se han hecho ya, ya el año pasado el mercado de Liniers se mudó a Cañuelas. Sí. Se está construyendo el Parque Industrial Curtidor, en cambio dramático en cómo se ha ordenado el tema industrial, se está trabajando con los grandes aportantes, que son los que más vuelcan y son los que estaban siempre detrás de alguna medida cautelar, alguna dilación en el tiempo. Bueno, finalmente hoy las 20 empresas que más vuelcan están todas encaminadas o ya saneadas y algunas clausuradas, lo cual también va a ser una contribución importante en calidad de agua que se va a notar en los próximos 2 años. Muy bien, muy bien. ¿Y siendo este un año electoral, influye en el trabajo de ACUMAR un cambio de gestión a nivel nacional? Mira, eso es siempre hay incertidumbre en estas cosas. Sí. Nosotros, la gestión del actual presidente Martín Sabatella tuvo la fortuna de tener una continuidad única en el organismo. Ya son 3 años y medio, 3 años 3 cuartos, y estamos llegando a diciembre para cumplir los 4. Es la gestión más larga en la historia del organismo. El gobierno anterior tuvo dificultades serias de conducirlo, tuvo 5 presidencias en 4 años. Mm. Eso fue un problema, la discontinuidad, porque bueno, hacer un organismo complejo, técnico, de múltiples articulaciones. Nosotros, por supuesto, hoy estamos contentos con la gestión, pero la tenemos que entregar porque la obligación es esa, se termina un periodo, las autoridades electas nuevas van a tener que tomar decisiones y seguramente va a haber una gestión nueva. Claro. Pero creemos haber dejado una vara alta en cómo encarar, y los proyectos que están encarados en temas de organización, en estándar de presupuesto, ¿no? También ha sido muy bueno el presupuesto que hemos tenido estos años para poder, prácticamente todo lo que nos hemos propuesto lo podemos llevar adelante. Claro. Así que el cambio de gestión, por supuesto, es una incógnita. Justamente, hoy hacíamos un poco un comentario, nosotros la experiencia del gobierno anterior de Cambiemos fue fundamentalmente de bajar el presupuesto a la ONI. Claro. Y eso afecta. Pero después también ahora tenemos el conocimiento de que hay otra fuerza política que se basa en algunos principios del liberalismo extremo. Sí. Y sabemos que algunas propuestas de ellos son el retiro del Estado de muchas de las funciones o la desregulación de las actividades. Lo cual se nos abre un incógnito muy importante. Todas las políticas ambientales se basan en fortalecer el control y el cumplimiento de regulaciones, ¿no? Así que sí. Podría haber algún conflicto en ese lugar. Veremos. Y podrían existir mecanismos que faciliten la concreción de proyectos independientemente de los cambios de gestiones en organismos tan sensibles como ACUMAR, que tocan un tema socioambiental tan importante como el agua, ¿no? Bueno, por un lado, nosotros tenemos que cumplir una manda de la Corte Suprema. El organismo, digamos, el margen es muy chico, ¿eh? Acá los estados están sancionados. Son tres estados y es un tripartito. Así que podrá cambiar una de las partes y pueden mantenerse las otras, ¿no? Ciudad y provincia pueden mantener el mismo signo político y el nacional cambiar. Sí. Después está todo lo que es el rol de los municipios, que también son parte en alguna medida en las instrumentaciones de las políticas que ACUMAR articula. Sí. Así que el rol de la defensa del pueblo, el rol de los vecinos, de los medios, del cuerpo colegiado, que es un organismo conformado con ONG, que es hacen un rol de controlador puesto por la Corte Suprema. Es decir, cambiar el presidente es importante, el presidente del organismo, ¿no? Pero, y la política en general, por el rol del gobierno de turno, pero al mismo tiempo hay otros mecanismos de compensación. Va a ser interesante, bueno, yo preferiría que no. No quiero hacer experimentos, prefiero que sigamos trabajando articuladamente y bien como hasta ahora, y que sea el modelo que siga profundizándose. Bruno, de alto director. Parece que es buena hora de medir el momento político, ver cómo se gestionó ACUMAR, dentro de qué espacio político y dentro de qué modelo político. Creo que eso es una otra de las cosas que había que... Y bueno, por supuesto agradezco que ustedes lo estén haciendo, que estamos permitiendo esta difusión. No ha sido natural que hagamos este tipo de trabajo, porque tiene que ver con una concepción integral de cómo se gestiona el Estado. Exactamente, una concepción integral de cómo se gestiona el Estado. Lo has dicho con todas las letras, Bruno de Alto, director general de Ambiente de ACUMAR. Agradecemos tu predisposición para esta entrevista y quisiera finalizarla, si me permitís, Braulio, si tenés otra pregunta, luego corregime, con un mensaje que le quieras dar a los habitantes de la cuenca para los próximos años. ¿Qué pueden esperar de su hábitat socioambiental en la cuenca? No, pero me parece que esperar me parece una cuestión, un verbo pasivo, ¿no? Me parece que también el protagonismo, apropiarse del río, apropiarse de los arroyos, son espacios públicos que hay que recuperar. Todos, de alguna manera, colaboramos en darle la espalda. Creo que de exigir, ver, mirar, comprometerse, cuidar, recuperar, también lo podemos hacer todos. Es muy lindo encontrarse un espacio natural, limpio, sano, arbolado, usarlo, tomar mate, hacer un recreo, caminar, hacer ejercicio. Me parece que eso es una actitud que se puede multiplicar por millones de personas, porque bueno, de hecho es así. En la cuenca viven millones de personas. Así que es una recomendación, me parece que, bueno, busquen su río más cerca, porque eso también es naturaleza, ¿eh? A veces se nos escapa. Imaginemos naturaleza en la montaña, en la sierra, en el campo, y el río que por ahí está pasando unas cuadras de casa también en naturaleza, y lo podemos transformar en un lugar hermoso para que comparta nuestros tiempos y nuestros espacios. Apropiarse entonces de los territorios, nos sugiere, aconseja, y agradecemos una vez más tu participación, Bruno. Muchas gracias. Un gusto, saludos a todos y a los oyentes también. Un abrazo. Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos, tocando la pantalla, los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. ¿Qué tenemos? Lo de Cliparri me parece que ya es largo, habría que ponerlo ya ahora directo, ¿no? Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Sí, la corta la pasamos la vez pasada, la de la que queda tiene 17 minutos. Y olvídate del problema de la alimentación. Sí, y no hay otros audios, otras cosas, el cuento de la inmobiliaria. Sí, el cuento y después es la otra historia de Florencia Robles. ¿Querés que leamos una cada uno? Dale, la familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Que la edad no te cambia el espíritu. Bueno, buenísimo. ¿Cómo estará Rubén viviendo este programa, Silvios? Tenés el boca de urna, ¿sabés cómo, qué valoración estaría haciendo por esta parte que transcurrió hasta ahora? Tenemos boca de urna, mensaje críptico de Rubén. Sigan adelante, sigan así, no decaiga. ¡Fuerza! Gracias, Rubén. Entonces es una cuestión de plata poder bañarse en el riachuelo. Vos decís que a mayor inversión o mayores préstamos del Banco Mundial se equipara con un bañito ahí en el riachuelo. Y eso dijo el entrevistado, ¿no? Bruno de Alto, que en Francia iban a poder bañarse en el Sena porque la inversión había sido mucho mayor y mucho más extenso el tiempo de trabajo. Claro, y qué trabajo también deben haber hecho en el Ganges. Eso es feo porque tiran los muertos ahí, ¿no? Sí, con la ceniza. Sí, habiendo urnas, ¿no? Pero no me quiero meter con una cultura que me sobrepasa en miles de años. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre, un programa... Un programa. Así es. Si me permitís, Braulio Domínguez, y disculpas por haberte dicho Bruno Domínguez. Como Bruno Celsi, pensé que me iba a tener que ponerme a imitar gente. Un saludo a Bruno Celsi, imitador polifacético de la M690 y tantas radios. Pasamos a la lectura. Ah, pero lo tengo que buscar. ¿Vos tenés a mano tu lectura? Sí. ¿Cuál es la mía? ¿La residencia o el otro? Y si querés sorteamos, hacemos piedra, papel y tijera. Dale. Piedra, papel o tijera. Empate. Piedra, papel o tijera. El martillo mata a la hoz. ¿Cómo haces la hoz? ¿Ese era el piedra, papel o tijera del estalinismo? Que del estalinismo duro. Ante la ley hay una inmobiliaria. Hasta esa inmobiliaria llega un hombre del campo y le pide alquilar en la ley. Pero Propiprop, la inmobiliaria, dice que por ahora no le puede permitir firmar un contrato. El hombre se queda pensando y pregunta si le permitirán alquilar más tarde. Es posible, dice la inmobiliaria, pero ahora no. Viendo que la puerta de la vivienda está abierta como siempre, la inmobiliaria se hace a un lado, el hombre se inclina para mirar el interior a través de la puerta. Cuando un presidente de consorcio lo advierte, se echa a reír y dice, ¡ja, ja! Si tanto te atrae, intente entrar, pese a la prohibición de la inmobiliaria. Pero ten presente que la inmobiliaria es poderosa. Yo solo trabajo en la inmobiliaria de menor rango. Entre sala y sala hay más inmobiliarias, cada cual más poderosa que la anterior. Ya el aspecto de la tercera no puedo soportarlo ni yo mismo. Con semejantes dificultades no había contado el hombre del campo. La ley ha de ser accesible siempre y a todos, piensa, pero cuando observa con más detenimiento al presidente envuelto en su abrigo de pieles, con su gran nariz puntiaguda, su larga barba tártara, rala y negra, decide que es mejor esperar hasta conseguir el permiso de alquiler. El presidente del consorcio le acerca una garantía de provincia y le permite sentarse al lado de la puerta. Ante la ley de Francisco Kafka, inquilino. Muchas gracias, Francisco Kafka, por mandarnos tu texto. Acá llegó Carlita también. Ahí. Ah, mirá, enfrente. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo viene la reunión en la retaguardia, Carlita? Bien, la verdad que bastante interesante. Estábamos hablando del tema de los manejos de redes, digamos, y el acceso a la información a través de las redes y cómo llega. Y bueno, qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, ¿no? Apuntando a convencer, básicamente. Muy bien, ¿había galletitas ricas? Sí, trajeron masitas. Ay, me perdí esa parte. Sí, una profe trajo masitas. La mayoría son profes, che. Y viste, todos vagos. Me sentí bien. Docente. El docente es vago por naturaleza, entonces tiene tiempo para esto. Trae masitas a las reuniones. Y hace unas semanas charlamos con Florencia Roulet, ¿te acordás? Sí, la historia tiene memoria, aunque sea a corto plazo. Florencia Roulet, historiadora que nos dio mucha información sobre lo que eran las reducciones en el virreinato del Río de la Plata. Claro, ¿no? De principios de 1700. Luego de la... Sí, sí, todavía la colonia. Porque después colonia. En el siglo XX aunque también luego, hubo, pero... Bueno, sí, perduraron hasta fines del siglo XIX, según un libro que estoy leyendo acá en Córdoba, Crónica de un Renacer Anunciado, de Pablo Reina, descendiente de personas que vivían en reducciones, de Come Chingones, Braulio. Ah, creo que habíamos quedado que le íbamos a pasar ese libro, y creo que no se lo pasé a Florencia Roulet. Ah, muy bien, luego te lo paso, que se lo pasás, o vos se lo pasás a Carla, que ahora está con el tema de las redes. Y por se fin, lo... alguien que entiende cómo usar las redes, Silvio. Estoy aprendiendo, igual. Yo no sé todavía el la diferencia Cristo entre una de historia. Una historia es... No, vale, bueno, vamos viendo. Ahora decís redes, cerca del teléfono y me aparecen cursitos. Manejo de redes. Ah, mirá. Mirá, loco. La que sí sabía de las historias era Florencia Roulet, que luego de la entrevista nos mandó vía mail, al mail del programa. Al oficial. Un sí. Escrito suyo. Sí, al oficial. Los paralelos no podemos dar información. No, no se puede. Un cuento llamado La Residencia, que si me permitís leo un parrafito que sí. Está muy interesante. Pasaste por ahí, Carla. Quizás tú, oyente, también pasaste por ahí. El sí. Edificio perdura. Una entrada en el número 378 de la calle Humberto Primo, adosado a la iglesia de San Pedro Telmo. Sí. Pasé tantas veces, lo de la escritora, pasé tantas igual veces por pasado. Delante sin yo, verlo. Yo pasé, pero viviendo en San Telmo hace 3 años, paso todo el tiempo. Ignorante, no te digo a vos, Carla, sigue. Ignorante de los retazos de vida que transcurrieron tras la severa fachada revestida de gris. Hoy, en los tramos raídos del frente que da a la calle, asoma el antiguo muro de ladrillo. Dos altas puertas de sólida madera dan acceso al cuerpo principal, que se abre hacia un claustro austero bordeado de arcadas blancas. Bajo ellas se alinean, a ambos lados del patio, unas 40 celdas de reducido tamaño. Las macizas rejas de hierro en las ventanas insinúan la vocación carcelaria del inmueble. Del largo período en el que fue destinado a prisión correccional de mujeres, bajo la dirección de las Hermanas del Buen Pastor. ¿Qué tal, Hermanas del Buen Pastor? Buenas noches. Bajo las Hermanas del Buen Pastor se recuerdan los nombres de dos reclusas célebres. La escritora Victoria Ocampo, encarcelada durante el mes de mayo de 1953 por su oposición al peronismo gobernante, y María Esther Dufaux, alias La Raulito, apasionada simpatizante de Boca Junior, que vestida de varón rompía escaparates de tiendas de deportes para robar camisetas de su equipo. Párrafo de La Residencia, Buenos Aires, 1735-1800, por Florencia Roulette. Ah, ya terminó el fragmento, yo quería saber más. Sí, me parece que no quedan tantas celdas igual, en el lugar. ¿Entraste? Sí, sí, hace poquito, hace unos meses fuimos. Es la Fundación Mercedes Sosa, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, sí. Creo que hay dos o tres celdas, hay como chiquitas. Sí. Está más... Lo armaron más, digamos, había una parte en donde era tenían como una enfermería y cosas así. Hay un montón de cosas de la época. Muchas cosas. ¿De cuál época? De la época en la que estuvo abierta, no sé, ponele. Hay elementos de tortura. Ah, mira. Hay elementos de enfermería. ¿Tipo museo? Mira, no lo llegué sí, a ver. Sí, pero chiquitito. Son tipo como dos salas, una cosa así, dos o tres salas. Está bueno. Sí, sí, sí. Hay cosas que dan mucha impresión. Mucha impresión. Igual mi hermana... Me había dicho que hace 5 años atrás era mucho más explícito lo que había. Como que ahora hay menos cosas y no hay, digamos... Antes, mi hermana me dijo que antes había tipo cosas, métodos de tortura y te los mostraban ahí. O sea, tipo fierros, camas, cosas así que te mostraban. Ahora está un poquito a menos... A ver quién quiere pasar. Te dejaban probar. No, ahora está un poquito más tranqui, digamos. Está menos expuesto todo lo que había claro. En el lugar. Pero hay un par de cosas todavía. Mira, mi mamá trabajó en esa cárcel como médica. Ah, mira. Cuando era cárcel de mujeres. Mira, mira. Están los frasquitos. ¿En qué época fue cárcel de mujeres? Qué sé yo, mal. Silvio, hasta hará unos 40 años. No sé. Esto se le pregunta a Google igual, pero bueno. Google, bueno, luego le pregunto. Y mi mamá se recibió hace 50 años, así que sí. Y en este periodo que describe la residencia Florencia Roulette, narra muchos enclaustramientos, encarcelamientos de indias que eran trasladadas hasta con sus hijos o separadas de ellos y recluidas en esas celdas. Claro. Una de las anécdotas más fuertes de la historia es de una india que logra escaparse de la residencia. ¿Y qué pasa después? ¿A dónde se va? ¿Se va a tomar un cafecito al Starbucks? Al Starbucks que está a la vuelta. Y ahí las cámaras de Humberto Primo la van tomando y los noticieros después lo pasan. Eso, ¿no? Esa es la función de las cámaras, que uno lo ve en la tele después, porque no sé si están... Los grupos de WhatsApp también, los grupos de WhatsApp de barrio, que te pasan las cosas de la cámara de los locales. Pasó esto en tal lado. Claro. ¿No? ¿No? Sí, bueno, yo sí. Yo sí y que los medios de comunicación hegemónicos den la manera en que consiguen esas claro, filmaciones. ¿Por qué? ¿Por qué un municipio le da eso? Sí. O la misma policía que las usa como elementos de prueba, o el sistema judicial. Ah, pero se filtra todo. O sea, bueno, pero tiene que haber alguien responsable de ese filtramiento. Nah. Bueno, la familia de Santiago Maldonado, ¿no? Había denunciado eso, se habían filtrado unas fotos del cadáver. Sí, eso se filtró por la policía. Igual bueno, o alguien que la filtró, ¿no? No se filtran solas. Se lo filtra en realidad a los que estudian de forense. Bueno, esto no debería decirlo, ¿no? Se filtra en realidad a los que estudian de forense y cosas así, y se filtran las imágenes en esos grupos y después pasa a cualquier lado. Hay y tantos pasando, tipos de grupos de WhatsApp, pero como granos una cosa, de arena. Sí, bueno, antes capaz que eran por mails, ahora ya es tipo WhatsApp. Chau. Mirá, Carla, se cómo va. Está investigando. Sí, no, estuve andando haciendo sociales por ahí. Igual refería esta información, che. Yo también estuve investigando sobre Alejandro Korn. ¿Vos sabés quién es Alejandro Korn, Silvio? Sí, una estación en donde se hace la combinación a Chascomús. Claro. ¿Pero está abierta? ¿La estación de tren? Sí, es una estación de tren. Ahí la chanchita que te lleva a Chascomús, que es un viaje muy barato siempre desde sí. Constitución, llegás a Chascomús con chirolas. Alejandro Korn fue quien recibió en Buenos Aires a Damiana, una niña H, capturada luego de una matanza en Paraguay. El director del hospicio de Melchor Romero la entregó a una casa de corrección y cuando tenía 11 años la exhibió desnuda ante el investigador alemán Lehmann Nicht, quien la fotografió. De Adolf Lehmann Nicht sabemos que está su mascarilla dentro del Museo de la Plata, exhibida en un laboratorio. En su catálogo se cita claramente la participación de Spegazzini, localidad cercana también, y en su anexo de Alejandro Korn, como parte de los engranajes del genocidio indígena, su invisibilización y la justificación de los crímenes cometidos, señaló el entrevistado en esta nota de Info Blanco y Negro. Make you want to move. You're dancing. Le preguntamos a la gente en la calle, ¿qué significa la palabra gallina? Para mí, gallina es cobarde, es un cobarde. Y bueno, se le dice gallina a alguien que tiene miedo. Para mí, gallina es un color. Yo cuando yo digo gallina, quiero decir calefón o termotanque. Buscamos en la RAE, y la definición nos sorprende. Gallina, persona cobarde, pusilánime y tímida. El lenguaje discrimina. Paremos la gallinofobia académica y la vulgar también. Hacía tiempo el que swing, escuchaba este separador. Gracias, Lucía. El swing de las guitarras de Oscar Alemán nos anuncia que ya estamos saltando esa zanja que no es la de Alcina hacia el próximo programa, Braulio. Hacia el próximo programa que se llama Escuchar una cosita. Si nos estás escuchando en vivo, en la retaguardia, ¿no? Porque todo hay que tomarlo con pinzas en esta vida. Con doble pinza el oro. Y a veces ni se abre. ¿Conseguiste más publicidad, Silvio? ¿Cómo viene el tema de hacer guita con esta radio? Sí. Fui a una empresa que se llama Accenture. Entré, ahora te cuento. Entré, me reciben. Responsabilidad social empresarial. Nos encontramos la semana que viene, tal vez entonces. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a Rubén, muchas gracias a Carlita, muchas gracias a Nacho, muchas gracias a Silvio y a Bruno de Alto, qué apellido tan particular. Quédate, Rubén. Mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Vez, última vez. Y bésame, bésame mucho. Mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez. Ay, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Vez, última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.